Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Buenas tardes en los originales a todos, ¿cómo están? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Jaime. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué ha pasado? Todo bien, ¿qué ha habido? ¿No? ¿Vi fútbol? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Pues, no. Flojito, ¿no? Ajá, pero hartísimo. Flojito. Qué hartera de partidos. Uy, qué sí, pereza. Sí, flojos. Qué pereza, ¿esa es la Champions hoy en día? Ay, no. Imagínate. Sí, estuvo flojo. Eso es el mejor fútbol del mundo, que decía. Bueno, pero pues hay, no todos los partidos salen buenos también, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. A ver, un partido bueno le toca uno verse 10 malos, por lo menos. Pero qué mal todo hoy. Bueno, pero qué importa. Estamos contentos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué más de cosas? Bien, en Bogotá, muchas manifestaciones desde por la mañana a esta hora. En la calle 19 con Cuarta en Bogotá, hay un plantón de estudiantes de la Universidad Pedagógica, no quiero ser impreciso, pero ellos están ahí en protesta con decisiones judiciales frente a lo que ha pasado con Dylan Cruz y Nicolás Neira, que han sido estudiantes que han caído por la brutalidad policial. De acuerdo a lo que pues se reporta a esta hora, pues el ESMAD está en ese lugar, hay muchos gases lacrimógenos, hay disturbios, en fin. Entonces, una jornada que en el centro de Bogotá tiene una temperatura más bien caliente por cuenta de esas manifestaciones y por cuenta otra vez del ESMAD, que ayer también, en otras manifestaciones, hubo una en la calle 85, entre carreras 15 y autopista, de muchos comerciantes que estaban protestando por el cierre de, odio la palabra, gastrobares, que son unos negocios que fueron adaptados, digamos, para poder comer y tomar, y que tenían alguna autorización de la alcaldía, pero que finalmente la alcaldía ha dicho que no va a permitir aglomeraciones de ningún tipo. Los comerciantes molestos porque entienden que hay un problema económico para ellos que surge a partir de esta prohibición, y el ESMAD también estuvo enfrentándolos a pesar de que fue una protesta pacífica. El tema del día, Nico. Mire, el tema del día de hoy en los originales, una bebida que no te puede faltar por nada en el día. ¿Yo para qué hablo de eso? ¿Termino más mal? ¿Por qué? Pero bueno, no, porque yo soy diferente, o sea, yo soy distinto. ¿Cuál, María Juliana, cuál no puede faltar? ¿Agua? ¿En muchos litros de agua? Sí. La leche chocolatada, para no decir marcas. ¿De verdad? Soy adicta. ¿En serio? ¿No te ves muy dulzona? Pero adicta demasiado, en forma. Demasiado ingenuo. ¿Ah? Mira, pues. ¿Pero por qué? No te veía pues, en ese lugar, ¿sabes? Me levantaron a punta, sí, me levantaron a punta de leche chocolatada y es una bebida que yo me tengo que tomar por lo menos una al día. No puede ser, y, no te veías. Y es el tipo de alimento slash bebida que me reconforta. De eso cuando estoy como, ay, casita. Te tomas una leche chocolatada y quedas pilas puestas. ¿Pero eso es caliente o frío? Disculpa. Es muy chistoso. Frío. Pero pues, mínimo uno, pero me puedo tomar tres. Una frase brutal. Polémica, por no decir. No me gusta. Laura, ¿qué no te puede faltar toda la vida de bebida tomo al leche día? Chocolatada. Café, lo primero que hago en la café. Mañana. No, pero en el día, eso es cuando te levantas. Pero yo me lo tomo también, me lo puedo tomar más café. A la media mañana, sí, exacto, después del almuerzo. Nicolás, ¿usted también el café? No, sabe que le he bajado mucho al café porque me estaba trayendo algunos problemas de sueño. Me tomo uno en la mañana, recién levantado me tomo un café, pero la bebida que no puede faltar para mí en el día, agua con gas. Para mí agua, punto, sin gas. Yo creo que es lo que más tomo en la vida. Bueno, a mí el problema es que a mí el agua me da guayabo, entonces ese es un problema gravísimo. Que tengo. Gravísimo. ¿Cómo te puede dar guayabo el agua? Es un chiste, Emilio. No te dejes agarrar del verdor de la mesa, por favor. Gracias. ¿Cuál verdor? ¿De qué hablan? A mí el guayabo, el agua me da mucho guayabo, entonces por eso lo he dejado muchísimo, ¿sabes? Hace bien, no es buena idea. Bueno, vamos con música mientras organiza, porque no tengo mi teléfono acá y aquí en el teléfono tengo los twitters, el twitter y los tweets de la gente. Y tengo el seguimiento del programa. ¿Y qué más tengo? No sé qué más tengo. Alex, es lo que tengo. ¿De todo? De resto nada, hombre. ¿Qué más, Nico? Pues ya le conté más o menos la situación en Bogotá. No, pero otra vez lo del ESMAD. No, pero ¿qué más? ¿Cómo está la vida? El color hogareño, la pareja, la niña, el perro, el experro. ¿Cómo está todo? No, pues bien, todo tranquilo, todo muy bien. ¿Cuándo narra partido? Hoy. Ya, acabé de salir de transmisión, justamente estuvimos... ¿De Dubán Zapata? Hola, porque sí. Si yo me descuidé, ¿por qué lo sacaron? No, se lesionó, ¿sabe? Problema para Reinaldo Rueda porque salió, yo creo que con una contractura muscular, salió como a los 32 minutos, salió prematuramente, lo reemplazaron, pero... Pues mala noticia, ¿no? Porque y otra mala noticia que se agrega, ¿y eso no era para tarjeta? No, ¿sabe que para mí sí? Tenemos esa discusión. Para mí sí, porque Mendy, cuando encuentre el callejón Mendy, si él seguía y no se atravesaba a Freuler, yo creo que quedaba frente a la portería de Golini sin ningún problema. Yo creo para que mí, no había yo no veo con malos ojos esa roja. No, yo sí, yo creo que ahí no había, o sea, ese man no mete ese gol ni de vainas. Y fue el que hizo el gol, ¿no? No, pero eso es otro momento. O sea, es que no me traslape los hablo momentos. Como de las ¿Terece? Paradojas de la vida. Usted sabe no, cómo yo no son. Estoy hablando de paradojas. Yo estoy diciendo que ese man no tenía ese campo claro. Pero no, usted lo ve claro. Sí, yo para mí, y fue una discusión. Ojo, yo estoy en las, soy, los que estaban en contra el único. Suyo. Sí. Perfecto, yo me uno a los demás. Eso fue en la un poco transmisión, exagerado. En la transmisión todos tarjeta me dijeron. Amarilla no, y sale. Eso, exacto. Todos en la transmisión me decían, no, eso es para amarilla. Yo no, pero yo no veo yo también. Con malos ojos la roja, ¿sabe? No, yo sí la vi pésima. Pero bueno, ya cambiamos de tema. Gracias a Dios, ya se acabó esta etapa de la Champions. Nico, una pregunta más para poner música. Por favor, ¿cuándo son los partidos de eliminatoria de Colombia? ¿Cuándo son? ¿El de Brasil los partidos de eliminatoria? Mire, Colombia-Brasil, que es el juego que ya está determinado pues para lo que viene, es el 26 de marzo. Uy, no. De acá ya no sabemos si estamos al aire. Y usted fresco, hermano. No, tranqui, pero ¿por qué, hombre? Yo estoy tranquilo, pero fresco. ¿26 de marzo? No, eso es como hablar de la Champions, la próxima vuelta que es el 10... y 11, uy, no. Y hay tranquilo. Otro problema, ¿sabe qué pasó? ¿No? En Escocia, y se supone que eso va a pasar, o sea, va a extender por el Reino Unido. En Escocia, Alfredo Morelos, que es un jugador colombiano que está en el Rangers, ya la Liga Escocesa dijo que no va a prestar jugadores, pues porque no quiere que haya traslados de sus futbolistas a otras zonas, que era algo que se veía venir, y seguramente en Inglaterra va a ocurrir lo mismo, por lo que ahí Colombia perdería, por ejemplo, a Davinson Sánchez, a Jerry Mina, a James Rodríguez, a varios futbolistas que están en Inglaterra. Laura, yo te voy a hacer una pregunta honesta. ¿Yo para qué pregunto más? Era una pregunta de unas fechas, no, yo no tenía... necesitaba un poco de explicaciones, no, claro. Para adornar un poquito. No, a veces hay que tomar los riesgos y pues salen mal las cosas. No, yo ya no vuelvo a hacer preguntas. No, eso es una engolada. Y es el conocimiento del conocimiento y del conocimiento, y me enteré, y es que, no, pregunté, ¿cuándo es la fecha de las eliminatorias Brasil-Argentina? La respuesta rápida era, Brasil tal día, Argentina no está definido, y se acaba, ¿no? ¿Sí o no, Laura? Pero, sí, no, pero venga, es que ¿sabe cuál es, sabe cuál otro problema hay? No, es que el señor del equipo en Escocia... ¿Quién le importa? Era una fecha. O sea, nos fuimos hasta Escocia. No, hermanito. ¿Qué tal que le pregunte y cuénteme en qué equipo está este tipo? O sea, eso es media hora más dando la alineación desde el año 40. No, ¿viste? Tranquilo. No. Laura, me tengo que cuidar. Yo no vuelvo a preguntar mucho. ¿Sabe quién jugó en el no. Vamos con música, Emilio, por favor. Bueno. Vamos con música, Emilio. No, vamos a empezar. Eso es pérdida de energía. Adelante, hermano. Vamos a empezar con un cover, una canción original de Donna Summer. Sam Smith hizo esta versión en el 2019, I Feel Love. Oh. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, los malandrines. El panorama de los abusos sexuales infantiles es desolador, una plaga que no para, por la pasividad de la sociedad y que tiene como víctimas a los menores, ese grupo de población al que se supone que se debe proteger de manera especial. El horror que viven muchos niños es inimaginable, agravado aún más cuando el autor del 32% de esos abusos es su padre. Así lo indica un primer estudio que aborda la evolución de este silenciado problema en los últimos 11 años en España. El Centro de Estudios de esta Identidad ha analizado 90.000 llamadas telefónicas de menores recibidas en los últimos dos años para atender a 6.000 víctimas. Según este trabajo, la tasa de crecimiento de los casos de abuso fue del 300% de un año para otro, es decir, se ha multiplicado por 4. El incremento anual de casos fue del 14.3% de media, aunque en los últimos 5 años ha parado al 20.5%. Las víctimas son en su inmensa mayoría mujeres, 78.3%, de las cuales el 60% son adolescentes de 13 a 18 años. Uno de cada 5 casos son varones, sobre todo menores de 12 años, 53.4% de los varones. La mayor parte de los abusos sexuales se produjeron en forma reiterada, 69%. La mayoría se concentra en tocamientos obscenos hacia la víctima o hacia el agresor, o abuso con penetración. Además de ser abusados, las víctimas tuvieron que soportar violencia física o intimidación en el 53.6% de los casos. Por todo ello, del 43.3% de los casos que mostró intención de denunciar, solo formalizaron denuncias el 10% y de ellos el 18% se archivó judicialmente por parte de pruebas. Ya. Terrible. Poco. ¿No? Muy terrible. ¿Qué opinan, pero María espantoso. Juliana o Laura? No, pues imagínate. Imagínate si hasta ahora, digamos que se pueden dar a conocer este tipo de abusos un poco más abiertamente. No quiero imaginarme pues todo lo que estaba sucediendo antes. Y que no se van a enterar nunca. No tenaz. Nico, los malandros. Bueno, le tengo un malandrín que a usted no le cae bien. Luis Suárez, el jugador del Atlético Madrid. Usted sabe que él tiene un prontuario importante. Él en algún momento lo suspendieron 7 partidos por morder en el fútbol holandés a un defensor, a Bacal, pero también lo suspendieron 10 fechas por morder a Ivanovic, que era un jugador del Chelsea cuando Suárez estaba en el Liverpool. Y ni hablar de lo que pasó con Chiellini en el Mundial de Brasil 2014, donde también lo suspendieron 9 partidos, 4 meses sin jugar y sin poder entrar a los estadios, y le pusieron una multa de más de $100,000. Bueno, ¿qué hace jugando ese ampón? Es que yo esa parte no la entiendo. Es un ídolo. En mi equipo, bueno, siempre. Siempre, toda la vida estará. Y ayer hizo parte del Atlético Madrid que perdió contra el Chelsea en Champions. Bueno, pues las cámaras de televisión de la transmisión después revisaron una jugada que ocurre en el minuto 78 en la que se agacha Suárez. Hay un defensa muy grande del Chelsea, Rüdiger, defensa altísimo. Y él se agacha y le mete un pellizco en la parte trasera del muslo, lo que hizo que Rüdiger se saliera de casillas. A los dos no les hace nada, el árbitro no se da cuenta de la infracción, pero vuelve a estar otra vez en el entorno esa esa manera, digamos, de barrio que usa Luis Suárez para jugar fútbol y para provocar a sus rivales, esta vez sin un mordisco, pero sí con un pellizco en el muslo muy fuerte, de acuerdo a lo que a la reacción de Rüdiger, que lo iba sacando. Pero yo no entiendo a usted por qué esa vaina le da risa, a mí me parece un ampón. A mí me parece un gran jugador de fútbol. ¿Qué tipo es? No, que no sabe un ampón. ¿Qué más hacer? Es un genial jugador de fútbol. En mi equipo. ¿Y por qué no lo expulsan? Siempre. ¿Por qué no lo echan? No lo vieron. Increíble. En tiempos en donde el VAR y todo eso, parece que nada se queda por fuera de los ojos de quienes juzgan. Bueno, pues Luis Suárez se tomó. ¿Se imagina? Yo vi el atrevimiento la escena con este morenón grandísimo que le llevaba una cabeza. Sí. Pero usted se imagina cómo le tuvo que hacer el pellizco para que más se mosqueara. El mal parece de metal. Los dedos. Sí. O sea, el tipo cogió latón. Sí, era pura fibra. Un genio. ¿Cómo sería? O sea, se deja. No, ese es un ampón. Yo no sé por qué celebran ustedes eso. O sea, a mí me parece un delincuente de primera categoría y les parece lo máximo celebrar ese miserable que deberían expulsarlo del fútbol. Siempre, Luis Suárez. Perfecto. Siempre. Pero yo sí. Yo no comulgo con esa porquería de gente. Siempre es lo mismo con Suárez. Siempre. Que sí, que es muy bueno y que es muy rápido, ¿no? Sáquenlo de la. Y el árbitro los separa porque el moreno se le para y le dice, y el otro se le enfrenta la carita, porque según usted, pues el otro coge a este moreno y lo mata de un solo golpe, ¿no? Me imagino. Pero claro. Porque le debe tirar a los testículos sin contemplación un patadón, o sea, puro de bajo barrio, ¿no? Un ampón. Sí, barrio bajero con toda, ídolo. Bueno, yo no comulgo esas cosas, Nico. María Juliana, ¿malandros tienes alguno? ¿Te parece ¿Ampón? Franco el dictador? Francisco Franco, pues fue retirada desde Europa. La última estatua que quedaba levantada en honor a este dictador español, Francisco Franco, quedaba en las puertas de la ciudad de Melilla, una ciudad autónoma española que queda en la costa noreste de África. Era la única estatua dedicada a un dictador que todavía estaba en un espacio público en Europa. Esta estatua fue levantada 3 años después de la muerte de Franco en 1978 y conmemoraba su papel como comandante de la Legión Española en la Guerra de Rif. Finalmente, votaron porque debían retirarla. Solamente una persona votó, una persona de ultraderecha votó porque debía quedarse, argumentando que esto no hablaba justamente de Franco como dictador, sino su papel como militar. Sin embargo, la mayoría decidió retirarla, la retiraron y todavía no se sabe qué harán con ella. ¿Laura? Una malandrina. Merlis van der Merwe. Ella es una cazadora sudafricana de 32 años, que pues se ha visto envuelta en una polémica porque ella compartió varias fotografías mediante su página de Facebook posando orgullosa con el cuerpo de una jirafa después de haberla matado de un disparo. Ella dice que desde hace años se estaba soñando con encontrar un animal de esas características y debido a eso pues su esposo decidió gastarse 1.700 euros para encontrar la jirafa adecuada para que pudiera asesinarla como regalo de San Valentín. Obviamente también las fotos son con el corazón de la jirafa, entonces no le está yendo muy bien en este momento en redes sociales a esta mujer por ponerse a cazar a una jirafa. No, pues que solo no le ocurrió no a ella. Terrible, sí. Bueno, el tema del día, Nicolás, por favor. Claro, el tema del día. Hoy en los originales, oye, lo de San Valentín, salen, tienen cada cosa, ¿no? Una bebida que no te puede faltar por nada en el día. Gloria Pedraza dice, mi Twinings Limón con Gingibre. Vea pues. Infusión. Yo voy a tomar una cerveza siempre al mediodía, calores de Medellín. Usted ponga nota cuando vea cosas importantes. Sí. Marta Pérez, mi brandy de Jerez, sufro de tensión bajita. Bueno. Don pues. Joker, agua de panelita con limón, bien calientito, ¿para qué más? Daría lo que fuera por tan siquiera una gota de leche. No, es que ¿quién lee más? ¿Por qué? No, no leo más. Alberto Patiño, mi agua de panelita a las 5:30 a.m, pero desde que empezó la pandemia y por recomendación de mi abuela, le metió hojitas de moringa y 2 rodajas de jengibre. Si ve alguna cosa que tenga que poner nota positiva, lo demás asumimos que es 0-1, bueno, para no gastar. Dale, tranquilo. Nunca pensé decir algo contra María Juliana, pero es que de verdad, como ustedes, granjeros, dicen la sillita, a ella le gusta la leche achocolatada. ¿Qué hacemos? A mí no me puede faltar mi vaso de Macallan 18 años cada noche. Bueno, ¿qué hacemos, gustos, Jaime? Usted pone nota. Pero es que yo por la noche no tomo leche achocolatada, es por el día. Al café de la mañana le pongo un trago de whisky, a mi botella de agua le pongo un traguito de vodka. Casi siempre pido vino o cerveza al almuerzo y cuando llego a mi casa me tomo el whisky, pero sin café. Ah, pero tómate alguito. Humberto Salamanca y Sasa, me acuerdo que mi papá siempre tenía una botella de whisky Old Parr en la oficina, debajo del sillón de la casa, debajo del sillón del carro, y decía que siempre un whiskycito para la sed. Soldier Hall, no me van a leer, pero es la Coca-Cola, tomo 1 litro diario y si no lo hago siento abstinencia. Carlos, para mí el almuerzo no es igual sin una gaseosa. Jorge Botero Luján, un café envenenado con un licor fuerte, coñac o tequila. Ivonet Herrera, el café y el agua son infaltables. Diego Armando Martínez Tinto, Edwin Martínez el Tinto, definitivamente el agua. El café, el médico me lo prohibió, pero moriré tomando café y ese es el tema del día. Perfecto. Básicamente sí, café, licor. Yo no voy a hablar hoy, yo me siento muy como raro. Yo lo único que puedo decir es que a mí el agua me produce guayabo. Eso es todo. Punto, eso es todo lo que puedo aportar hoy. Bueno, muchachos, Emilio, ¿por qué no ponemos un poquito de música? Tenemos un programa con buenos arepasos, tenemos buena música y tenemos que más, Nico, nada, todo bien, ¿no? Todo bien. Bueno, pero ya es... Ah, y el partido del Barça hoy, estuvo bien el Barça, le cuento. Uy, pero le costó al principio, ¿yo? 3-0. Flojito, no, pero Messi, pero muy bien. Messi muy bien. Pues a mano de troncos con que juega Messi. Es que... Sí, pobre Messi, yo creo que él se voltea a mirar pobre y dice, Messi. Dios. Manchester City, ¿no? Sí, yo. Pep Guardiola lo está esperando. Ganó 2-0. Sí, pero Pep lo espera, sí, Pep, pero que se baje esa nube que vale 500. Yo creo que es 40. Uno de los equipos más fuertes. Pero con 40 lo ponen. Ay, tranquilos. Cuando se acaba un contrato, Nico, los 700 del traspaso no existen, ¿no? Ya, se acabó. Chao. Sí, chao. Chao. Que entre con 25. Yo le ofrecería 25 y se va. Ya, ¿para qué más plata? A que muera con honores porque en el Barça va a morir vivo. Y Koeman, su ídolo... El pelirrojo, genial. Sí. El papá de Harry, del príncipe Tintín. Harry. Son igualitos al príncipe Harry y él. Sí. ¿No será que ese es el papá? No sé. Sí, tiene la edad. Tiene por ahí 60, Koeman. Koeman tiene, muestra. Sí, lo tuvo a los Koeman. 22 con Lady. Por ahí del Divino. 60 es Koeman, debe ser, sí. Por ahí 62, exacto. Una cosa así. Exacto, Harry lo tuvo con Lady. Divinos, pelirrojos todos. Bueno. Emilio, para no hablar más tonterías y no echar cháchara más, sino más adelante, vamos con música. Gracias. Bueno, vamos con lo nuevo de Burt Bacharach, el disco se llama Blue Umbrella, que lo hizo con el cantante Daniel Tashian. Y esta canción que nos ha fascinado, esta canción que habla de San Agustín, esto se llama Bells of St. Augustine. If you ever go to St. Augustine, there's a chapel bell that chimes out the hour. In a garden wall by the iron gate, you can hear the bees buzz in the wildflowers. And if you see a girl brighter than all of the lights in Rome, tell her that nothing holds a candle. And to find her, I've looked high and low, once upon a dream, on a summer's day. Walking by, and I felt my heart make a sudden leap. That was all she wrote. I tried to speak, but I could never start. So if you see that girl, brighter than all of behind her, and the bells ring out their reminder. Consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Oh. Es muy buena la promoción, pero lo único que me parece que sobra porque no se entiende es el grito del hombre increíble, de Incredible Hulk. Nadie sabe que... Eso es cualquier... Eso es en la portería, no, de Gilberto Aponte, sí, sin problema. Pero de resto, Nico, soberbio. Magnífica. Me gusta mucho. Bueno, el Oli. Todo menos el nombre increíble, ese lo pueden quitar y nadie, no pasa nada. Bueno, esto lo va a leer y va a explicar por qué es verde, pero me permiten primero contarlo. Sí, claro. A sus 31 años y con doble nacionalidad, gringa y mexicana, Emma Coronel es la primera esposa de uno de los capos más importantes de México, que resultó detenida acusada de integrar una red que traficaba en Estados Unidos con cocaína, marihuana y metanfetaminas. Según el Departamento de Justicia, anoche la juez de la Corte de Distrito de Columbia, Robin Meriwether, decidió meterla en prisión sin fianza. ¿Por qué hasta ahora? Esta niña lleva delinquiendo desde el año 2007. ¿Verdes o no, Nico? Un verdor importante. ¿Más que María Juliana o no a ese nivel? Casi, pero es que María Juliana es un nivel insuperable, top. Es que el 2 de julio del 2007 se casó con el señor en la localidad de Angostura. Fue una ceremonia íntima, pero Emma no ha sido muy sincera de sus orígenes. En un principio aseguró que su familia era agrícola, eran granjeros. Pero ahora se sabe que tanto su papá como su hermano mayor están condenados en prisión a 20 años por actividades con el cartel del Chapo. El verdor es muy fuerte. Uy, ¿cómo? Pero verde, verde. Después de que se casó, tuvo mellizos. A las mellizas María Joaquina y Emily Guadalupe. Hágame el favor. María Joaquina y Emily Guadalupe. Llevaba 4 años sin ver a su marido desde que lo extraditaron. Y ella dicen que fue la que lo sacó, que lo hizo volar de la cárcel la última vez. Verdes como solo ellos. Verduras. Repito el nombre, Emma Coronel. Mucha la verdura. Esposa modelo, que fue la reina de la Feria del Café y de la Guayaba en México a los 17 años. No tuvo autoridad moral, pero su esposo le lleva 32. ¿Por qué? Callao. Tranquilos. En su perfil de Instagram cuenta con más de 500,000 de seguidores. Uy. Con los que comparte sus coches deportivos, un Porsche, un Audi y un Lamborghini, 2, 3 Lamborghinis. Uy. Exóticos viajes y su comida favorita, yo no puedo hablar de eso porque también mal, el sushi. Con el sushi con C. Sí. O la fiesta de cumpleaños de sus hijas inspirada en la Barbie en la que gastó $300,000. ¿Qué? ¿Pero qué hizo? Pero, sí, es una ordinaria de alto turmeque, pero sí, sabe que está atractiva. Yo la miro y ella tiene sus swings. ¿Cómo se llama? Perdón, está un poco intervenida. Emma Coronel. Listo. Sí, pero espera, acabo la nota porque se pone. No, pero es para ir yo mirando la mujer mientras te echa la nota. Emma no tiene reparos en dilapidar la inmensa fortuna que heredó de su esposo. De hecho, ha presumido de las máquinas para contar fajos que tiene en la casa. Es ídola. Por otra parte, me gusta su estilo. Es de un mal gusto, me encanta. También tiene su lado sano y acude a un club para practicar una de sus grandes aficiones, el tiro deportivo. Es lo mínimo que esperábamos de ti. El si polígono. Como contador de billetes tienes que tener polígono. Sí. De tiro. Sí. Eso yo creo que más que un hobby puede servir en algún momento. De comparecer en un tribunal. Y con un poco de suerte, su vida puede convertirse en una bonita historia de amor entre rejas. La clavan porque la clavan. Uy, con toda. ¿Yo? Se demoraron un tricito porque es que los papás eran granjeros y el hermano. Y eran soberanos narcotraficantes. Que no me oigan en Bogotá los contactos del Chapo porque usted sabe. Callao. Oh, tranquilo, sí, tranquilo. Callaos todos, porque usted sabe cómo es la vuelta, ¿no? Sinaloa fue el sitio donde se casó. Y sabe qué dice en la entrevista, que ella no le parecía churro el Chapo, no, pero que tiene una charla muy agradable, que la convenció en su humor. Uy, pero me parece una berraquera la vieja. Venga, le leo la frase, es que esa es la más berraca de la nota. La vieja es una cosa seria, ¿vio? Dice. En un certamen de belleza conoció al Chapo Guzmán, el mayor narcotraficante mexicano. Sí. Divorciado de 2 esposas, enseguida quiso casarse con ella. Yo digo que lo que me conquistó de él fue su conversación, su forma de tratarme. No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser, dijo Eva, no. Tras ser preguntada por la diferencia de edad entre ambos. Dijo, no, la edad no importa porque es que charla súper rico el Chapo. Dime, no, el exacto. Chapo, el susto cuando le hablan el Chapo. Echa cháchara ese Chapo. Oiga, ¿y usted, Jaime, qué? Y uno ta, y lo mira raro y le dice, ¿y usted está seguro de lo que me está hablando? Porque me siento que me está engañando, ¿no? No, Chapo, es la verdad. Pero sí. Que la verdad relativa. Hay vasos de agua medio vacíos pero y medio sí, llenos. Al fin, ¿qué, señor Sánchez? Y uno empieza a temblar sí. Y empieza a llorar. Claro, con miedo. No me torture, por lo menos máteme straight, ¿no? Directo. Sí. El Chapito ha torturado a uno que otro, creo, ¿no? Sí, el Chapito se le ha ido larga la charla con algunos, sí. Pero es que uno llamarse el Chapo, es que es además como Cookie o como Piti, tierno, Chapo Cookie Tipi. Bueno, esa es mi historia de hoy. El pequeño Chapo con su belleza Ahora, ordinaria pero linda. ¡Ah! Uy, pero muy ordinaria. Déjela. $300,000 para contar billetes, me parece. Y la fiesta de la Barbie, $300,000, pero ¿a quién llevaste? Pero es que, pero perdón, es que llevó a 50 Barbies de verdad de Mattel de mujeres. Para el Chapo. Es que acuérdense que el Chapo no es de una sola mujer. No. Ahora, el pobre Chapo sí lo tiene muy corazones. Mal por allá en una prisión, por allá que no le dejan ver el sol ni la luna. Ni. Él nunca va a ver la luna, ¿verdad? De noche no le dejan salir al Chapo. No creo. Es que imagínate, él ve la luna y se vuela. De noche el man se monta en una moto y usted sabe eso. Ayer me estaba viendo un documental en History Channel de la captura del Chapo. Sí. Es tremenda la historia de esa escapada de la cárcel mexicana, ¿no? Una locura. O sea, yo estaba mirando y ellos ya daban los detalles, videos del túnel, videos de cómo lo hicieron, de dónde. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Una barbaridad. Increíble. ¿No? Y decían los de Estados Unidos, como es un túnel perfectamente construido. El Chapito. Y no sé si te haga raro que un par de colombianos le ayudaron a hacer el túnelito. Ah, no. Vamos con arepasos. Número uno. Buena. Que no te fina, me viene aquí, que no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepazo. Y no veo cómo sea posible cambiar el destino ni del colero ni de el que va de primero. Solo una persona podría cambiar el destino del colero, que sería María Juliana Correa. Sí, sería posible, pero está lejos. No, yo quisiera que tú perdieras, porque es que Orlando tiene que cambiar ese modelo que creó de que él es el más malo en los arepasos, que lo, o sea, lo fundió en cobre, o sea, eso no es posible cambiarlo. O sea, él se parece como al toro de esos de Wall Street, que es una vaina en bronce que no la tumba nadie. O sea, es un ícono del último lugar en los arepas. Tengo una pregunta. Salió la lista de los hombres más ricos de las familias y de las personas más ricas de España. Donde en el número uno está Amancio Ortega Gaona, que tiene $60,000 millones. Él perdió este año $35,000 millones el año pasado, pues por un problema de que sus empresas no vendían tanto por la pandemia. Después viene un señor que se llama Juan Roig Alfonso y familia, que tienen de propietarios de Mercadona. Después Rafael del Pino y familia, que son Ferrovial. En el número 4 está Sandra Ortega Mera, que es la hija de Amancio Ortega Gaona, de Inditex, que tiene $6,000 millones. Uf. Perdió como $1,500 millones. Le quedan 6,000. Y en el número 5 está Sol Daurela y familia, que son los que manejan Coca-Cola en España, European Partners. Después sigue un poco gente y tengo los 200 primeros lugares. En la lista figura el siguiente personaje. ¿Quién? Profesión artista. Nombre completo: Julio Iglesias de la Cueva. No me diga. ¿Cuánta plata, cuánta fortuna tiene Julio Iglesias? Música. Julio Iglesias de la Cueva, supongo que es el mismo, ¿no, Emilio? A ver, verifico. Sí, es el mismo. Listo, no recibo más. Y la pregunta primera es ¿cuál es el apellido? Pero imagínese uno con internet, Nico. Quedamos pero varados durante años. Eso sí, yo no sabía que ese era el segundo apellido del... Yo menos, cuando le dije, yo leí, dije, Julio Iglesias de la Cueva. De la Cueva. Y entonces miré y dice, fuente principal de riqueza. Y dice, artista. Y dije, no puede haber otro. Paso la página y sale la foto del viejo. Es que el viejo perdió solo el 6% de su fortuna porque, con ese que le vendió a Ivanka Trump una casa, ¿no? Vendió dos propiedades, señor, y se metió 60 millones. Claro. Pero imagínese, María Juliana Correa contesta 3 millones de dólares. No, perdón. El tipo sí está, pero... Es la fortuna. O sea... Es la fortuna. O sea, y está chilado, está chilado. Yo no sé, ni Mijares. Sí, pero es que también Orlando contesta 40 mil dólares, o sea, no entiendo. ¡Ay, uy, me salvó! Se me fue un cero, eran 4 mil. $40,000 En la mano se me fue un cero. Donde vive Nicolás vale más de 40 mil dólares y no, es en Bogotá, ¿no? Tampoco tanto. O sea, Orlando viene un menos dos firme. Laura Natalia Franco, 800 millones de dólares. Laura Hoyos, 500 millones de dólares. Y Nicolás Samper, 200 millones de dólares. Orlando, no me queda más remedio de clavarte un menos dos. 40 mil dólares tiene Edilberto Aponte. Por favor. En los originales. 40 mil dólares son 150 la millones de pesos, Orlando. O sea, Julio Iglesias tiene... Corrected them, sir. La fortuna que tienes tú, Edilberto. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Yo iba a escribir 4,000. Se me fue un cero más en el afán, pero bueno. 4,000, ¿qué? Es que 4,000 pues es 4,000 millones. Igual me imagino que es mucho. Ah, no, te faltan los millones. Es que 4,000 yo leo 4,000 dólares. 40,000 leo 40,000. Por eso, entonces yo escribí 40,000, pero no dije nada, ni millones ni nada. Podías. No dije. 40,000 dólares, entiendo, porque yo pregunté. ¿Cuánta plata tiene? Ahora, la respuesta correcta es en euros, perdón. Es España, es un periódico español. O sea que el señor tiene, un segundito, hermano, en dólares. Tiene 900 millones de dólares. ¿Qué? 900, Laura Natalia Franco, chapó. En los originales. Todo eso tiene un lleva cantando 60 años. Cante los lobos, que son el diablo mucho billete. Y de vez en cuando hay que mucho quitarse billete. El sombrero. No me queda más remedio que pues ponerle a Orlando menos dos y a María Juliana menos uno, por supuesto. Es que 3 millones. No, pero ¿cómo así? Ya, no más eso. ¿Cómo darle paso a la bolita? ¿Cuántos discos vendería semana? No importa, tiene 900 millones de dólares. Todos aparentemente. Hombre, tiene la mitad locura de una isla. A ver, María Julia, Laura, ¿cómo van? Orlando tiene menos 31 puntos, María Juliana tiene menos 20 puntos, Laura Natalia menos 14, yo tengo menos 7 puntos y Nico tiene 12 puntos. Yo sí exijo ya darle a Nico el campeonato, o sea, yo ¿para qué perdemos más el tiempo? No eran pasos dobles como les prometí desde la semana pasada para no cambiar el futuro de las cosas. Pero no, vamos, la gente quiere esperar hasta el final, Nico. Es que la cadencia es dura. Claro. Por ejemplo, la dueña del Banco Santander y su familia, que es la familia Botín. Esos manes. Qué apellido, ¿no? Para tener plata. Sí, para un banco es buen apellido, ¿no? Está qué gran bueno, apellido. Sí. Pero me da muchísima risa porque la fortuna no concuerda con respecto a lo que el otro hace. El otro man se para y canta y chao, ¿no? Sí. Y no tiene banco, ni tiene 13,000 empleados, ni nada de esas cosas, ¿no? Sí, cantando. Y estos personajes, esperes que los vi aquí, pero se me perdieron. No, están en los primeros. No, Dios mío. Es que cuando llaman a los... Ana Botín Sanz de... Pero con ese nombre. Ana Botín Sanz de Sautoula. No, es que demasiado pedigrí. Sí. Y hermanos, Banco Santander. Tienen 1.740 millones de dólares. Y Julio se para, canta, recoge su botín, a diferencia de Ana Botín. Y se va a su casa en Santo Domingo. Y se echa un motoso y listo. Y con 7,000 mujeres que se llevó a su cuerpo, que les conoció el ombligo de una forma particular. No voy a explicar. Bueno. No, les conoció el ombligo. Quiere decir que las vio, les vio el torso. No he dicho nada feo, ¿no? O usted se pone una cosa, una estrella, para que no le vean el ombligo. No, el ombligo es bonito, ¿no? Conclusión, Julio lo hace mejor. Despegamos para ir con música, por favor. Mucho bien, 60 mil millones de dólares. Y los de la competencia de... No es la competencia, es la, el Rappi de España que se llama Glovo, con B pequeña. Mm. Son dos socios, cada uno tiene mil millones de dólares. De euros, perdón. Acuérdense, es que no es lo mismo en pesos que en euros, ¿no, Nico? Sí, no, sin duda. ¿Por qué está tan serio, Nikin? Yo no. Otro raro, pero ¿sabe qué? No me importa. Ya le di todo el juego en el fútbol, todo, hablamos de todos los partidos. Claro, nos faltan. Uy, nos falta un juego de partidos de aquí sí, al domingo, ¿no? Tranquilo, todavía falta. Pero yo tranquilo, hermano. Pero yo sí que estoy tranquilo, ¿no? Sí. Bueno. Uah. Vuelo bien, pero no sé, hay algo extraño. A ver, vamos, Emilio, con música. Ok, vamos a continuar entonces con esto. El turno es para Big Boy, CeeLo Green y Sleepy Brown con una canción que salió en el 2019 y se llama Intentions. Watching you, and I know you've been watching me too. en los originales, El Mundo al Instante. Una presentación de Amazon Prime Video. El Mundo al Instante. El Mundo al Instante. Bueno, varios datos. Johnson & Johnson acaba de sacar la tercera vacuna para Estados Unidos. 85% de efectividad en caso de severa pandemia. El total de vacunados en los Estados Unidos con una sola dosis, 12%, de los cuales solamente la mitad, el 50% o 6% del total de la población han recibido la vacuna total. Las vacunas administradas en Estados Unidos a hoy 5.032.000 vacunas. Ha bajado el número de casos, los muertos se mantienen en 2.000 diarios. Y la empresa Moderna acaba de perfeccionar su vacuna, de actualizarla para garantizar que la mortal variación de la enfermedad de Sudáfrica sea controlada. Alex Navalny, por su parte, será enviado en los próximos días a una colonia penitenciaria, muy posiblemente de trabajos forzados. Uy. Perdón. Perdón, Peña, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama él? ¿Gustavo? ¿Rodolfo? Eduardo. Deberá permanecer 2 años, 5 meses y 15 días. Él presentó un recurso de reposición y le dijeron que no. Le dijeron, mire, nos da pena con usted, pero pues esto es una cosa de arriba. Usted puede presentar 40, pero usted no lo vamos a dejar en libertad bajo fianza. Se tomó las manos y ya se prepara a hacer sus trabajos forzados por 2 años, 5 meses. Le quitaron el mes que lleva preso y le quitaron otra cosa, Nico, pero le dijeron que no no vuelva a jugar con el presidente Vladimir. ¿Oyó? Sí, que no se ponga chistoso. Bueno, pero el tipo ya está confirmado y va 2 años, 5 meses y 15 días. Pues tienen un poco de miedo que el tipo termine por allá en Siberia, pero pues yo no sé, esos gulags ya los quitaron, ¿no? Sí, claro, se acuerda que esos fueron... Uy, bueno, pero ¿qué tal que tengan uno especial dedicado a los enemigos de... Archipiélago gulag. Por eso, ¿qué tal que tengan uno para los enemigos personales de el señor Putin? No lo sabemos. Pero no hable de eso, porque usted sabe que el polonio está cerca a su casa. Por eso es mejor uno callar. Polonio 132, lo miran. Y empieza a toser y al mes tiene derretidos los intestinos. Eso exacto, es todo. Se le salen los ojos, o sea, por las cuencas. Exacto, empieza a sangrar por unas partes que uno no sangra. Sí. O sea, imagínese uno comenzar a sangrar por las una yemas tetilla. De los dedos. No, una tetilla, y empieza a sangrar. Por la tetilla, o sea, le sale por la puntita sangre. Qué coagulada, opino. Claro. Esa es la historia. Esto se llama El Mundo al Instante. Nico, El Mundo al Instante, hombre. Bueno, El Mundo al Instante, y nos vamos hasta Alaska, en donde una mujer llamada Shannon Stevens, pues, iba acompañada con su hermano y con la novia del hermano. Estaban como en unas motonieves y una cosa ahí. Y entonces... Motonetas, motonieves, claro, qué linda palabra. Claro, y entonces, pero entonces resulta que a Shannon... Pues usted sabe que a veces las urgencias estomacales no dan tregua. Ah. Y allá hay como unas letrinas. Entonces dijo, yo me voy para la letrina, espérenme, ya vengo. Y entonces ella pues se sentó y de pronto sintió un olfateo y un mordisco. Ay, no. Cuando en medio del horror... sintió ese vaho tibio y el dolor... Acabe ya porque lo va a cortar, brother. ...de unas dentelladas. ¿Qué vio? ¿Qué salió de la letrina? Un oso. La mujer salió corriendo, pero como tenía los pantalones abajo, se cayó. Un pequeño oso. Y tenía los pantalones abajo, se cayó. Logró salvarse, eso sí. Pero sin duda... ella corrijan al hijo más payaso. De dos veces cuando tenga alguna urgencia. En los originales. Es No, es mentira. No, correcto. No, nada, no tenía nota, nada. La tengo acá. Voy a mandar la foto. Voy a mandar la foto. Mándesela a Laura Natalia y que me diga. Seguro que es el, la. Pero tiene mérito, yo no podría inventarme nada. Se inventa todo desde hace 5 años. No tiene nunca ni. Miren, miren. Bueno, María Juliana, hablemos un poquito de nuestros grandes, grandes momentos en la en este mundo al instante. Bueno, pues para contarles lo que les quiero contar, les voy a poner un escenario hipotético y ustedes me dicen qué harían. Están en una escuela que prácticamente es una prisión donde a todos los alumnos los someten a castigos fuertísimos que incluso llegan a parecer tortura. Llegan a ser tortura, pero a su vez esa escuela está situada en un bosque supremamente tenebroso, rodeado por algo que no se sabe qué es, pero que los acecha y atenta contra sus vidas. ¿Ustedes qué harían? ¿Se quedarían en la escuela con todas las torturas o intentarían escapar a pesar de que no saben lo que rodea el lugar? No, hombre, no, me pasa quedo. Lo del oso. Yo me quedo adentro. Sí, ya me imaginé la letrina. Prefiero. Todo. Me quedo. Bueno, pues ese caso hipotético que les acabo de plantear es lo que está ocurriendo en este momento en el internado Las Cumbres. Así que vayan ya mismo a ver la nueva serie de Amazon Prime Video y recuerden que aquí siempre hay un castigo por querer ser libre. Bueno, vamos con el tema del día. Nicolás, por favor. Mire, el tema del día de hoy, una bebida que no te puede faltar por nada en el día. La chichita viene helada, dice Luis Horacio Heredia. Si usted no dice nada, la gente tiene 0-1, ¿ok? Usted no pone sino o 0-1 o 5-4. Pero hay 0-1 que hay que decir, ¿no? No, vamos a tomar eso para que no se desgaste, Nico. En la mañana, dice Pamela Barbaricha, no me puede faltar mi jugo verde, muchos vegetales verdes, gotas de clorofila y jengibre. Empiezas con energía el día. ¿Cuándo me saluda mi Orly? Le mando un beso. No, el silencio es 0-1. Soldado Jaime, mi abuela me arruinó la vida. En de que tengo conciencia, cada semana me hacía masato. Llevaba en mi termo 3 días a la semana masato para las 11. Me acostumbré y no me puede faltar con el almuerzo. Ahora yo se lo hago a mi hijo para que se acostumbre. El silencio es 0-1. Correcto. A decir verdad, un buen zumo de limón ayuda para sonreír todo el día. Ya sabe, Chife, en la noche no me puede faltar mi vaso de Black Label sin hielo. Mi placer. Bueno. Otavenga, no me puede faltar el néctar de los dioses. No se puede leer. Acá en Canadá me acostumbré al Infected Whitehead Shot. Se hace con 50% de Bloody Mary, 50% de vodka y luego se le añade queso de untar. Los oyentes escuchamos esa canción de Bells of San Agustín y visualizamos a Nico con esos tuncos. Alicia Garay Garay. Muy bien. Una deliciosa taza de tinto con pan mientras los escucho. Me puedo tomar en este tiempo 3 tazas. Ese es buen casado, ¿yo? ¿Quién? El tinto con pan. Buen casado. No sé, yo espero nota. Si no hay nota... No, 5-4. Ese es un gran casado. El tradicional jugo de borojó con leche y cola granulada para un deleite mental con Anita. No. La nuca del caserito Giorgi. O queda uno con el estómago como si se hubiera tragado uno 1 kilo de estuco. Samira otra vez tirándole al pobre Orly. No dejen al hombre Orlando. Una cervecita diaria, dice Andrés Galindo. Si está placentera me tomo otra y tal vez otra. Bebe y deja beber. Saludos a Augusto, Nicolás Samper, a María Julane y a los chiriperos de la Arepaz. Ahora, por lo que va Laura, no tiene que leer ganador, ¿no? No, me parece que no. Por Jorge ahora, no. Botero Luján, me acaba de llamar un amigo después de escuchar mi participación en el tema del día. Que si me estaba tomando el café envenenado para que lo invitara. Jorgete Padilla. Un buen café donde quiera que esté en la tarde no me falta mientras escucho Cháchara. Besos a Pinky Pan y a Chocolista. Mm. Un espresso en la mañana con unas gotas de vainilla, así empieza y termina el día. Hasta el momento, el tweet hoy... No nos han sorprendido, digamos. No, es que creo que usted está muy difícil. Pero ¿sabe? El tinto con pan me parece un gran casado. Eso sí. Pero para darle el premio de la semana, de una vez, pa, de una vez. No. Para que se lo dé hoy. Falta tiempo para que la gente siga opinando. Emilio, ya no hay mucho tiempo que opinar. Emilio, por favor, vamos con música. ¿Qué sabemos antes de Tiger Woods? Nada, ¿no? No, pues ahí mandó un mensaje en sus redes sociales. Digamos que la cosa es que ya no pues es decir, no tiene como riesgo su vida, que era algo que se esperaba. Pero el hueso afuera. Pero, es que sobre todo para el golf, es que eso no es fácil. Bueno, Emilio, yo me... Menos mal está como cansadito Laurita. Si yo dije después, sí, ¿para qué le pregunto esta vaina? No. Emilio, vamos con música, tranquilo, por favor. No. Yo pensé otra vez, no. No. Y empieza con los... Emilio, vamos con música. Uy, gracias, señor. Bueno, les tengo un estreno. Es el nuevo sencillo de nuestra amiga María Escobar, de su álbum Fuerza Extraña, con el que retoma los clásicos de la música brasilera. Y esta vez escogí una canción de Javan. Esto se llama Océano. Así que el día amaneció en alta mar de la pasión. Se podía ver el tiempo volar. ¿Qué habrá de ti? ¡Qué soledad! Te olvidaste de mí. El fin de todo aquí en la tierra. No hay nada en su lugar. ¿Quién va a crecer si tú ya no estás? Lejos de ti, todo paró. Nadie sabe lo que sufrí. Amar es un desierto y sus temores. Vida que... tú derramaste en mí un océano. A veces amar no es más que un dolor. Yo viviré solo por tu amor. Saludos a mi amigo Lalo Bustos. Emilio, muy buena versión, te cuento. Sí, eso fue un arreglo del productor musical del disco, que fue Alex Pastrana, y de hecho se hizo en un ritmo colombiano, en pasillo. Bueno, eso sí, no lo noté yo, a mí me pareció bien. La original de Yavane es con Paco de Lucía, creo. Con Paco de Lucía en la guitarra, sí. Bueno, muy bonita. Saludos a la chica Escobar, María, y mucha suerte. Y eso es, ya el disco, todos los cortes están estrenados. Perdón que pregunto. No, creo que todavía faltan un par. ¿Cuántos llevan estrenados? ¿8? ¿7? Este ya es como el octavo, sí. Bueno, Emilio, muchas gracias. Sé que participaste. Felicitaciones por tu aporte en su momento. Y vamos. Bueno, Tiger Woods se recupera de una larga cirugía. Y necesita varios meses para salir de sus heridas. Difícil. ¿Podrá jugar golf otra vez? Depende, acuérdense, ¿no?, que lo que llaman el compound fracture lleva a el desarrollo de artritis y desarrollo de infección en el hueso. Claro, hay que tener cuidado. Eso es fractura abierta. Yo lo tengo mucho cuidado. Por eso, yo tengo eso, mucho cuidado. Tiene que recuperarse muy bien Tiger Woods. Tiger. Como el, bueno, bueno. Como el tigre de Winnie the Pooh. Y con leche chocolatada, ay, qué rico. Bueno. Qué rico. Verdura total, ¿no? Pero, o sea, un verdor. Pero es que eso no es verdor, son gustos. Pero verdes. Es que hay gustos verdes, claro. Venga, el jugo verde también me... Claro, pero tú también lo necesito todos los días, jugo verde. La mañana. Eso es clarísimo. Es, eso que, es que con el tuit de Pamela Barbaricha me acordé que yo tomo jugo verde también todas pero Pamela, las te ¿qué otro jugo ibas no a tomar es... tu rojo? Nico, no, pero verde. Pamela, pero usted, ¿qué ella tanto no es verde. Piensa? No. ¿Que Pamela no, es verde? No es verde. Oh. Claro que no. ¿Quién? Claro que no. Pamela no, María Juliana sí. No, el jugo. Yo pero sí, Pamela nos coge a los no dos y nos el jugo verde es delicioso. Pero ¿y qué le echas a la receta? Es delicioso. Tiene tomate verde. Yo les he contado varias veces. Jugo de naranja. Es que el mío no es tan fit. Es saludable, pero no es fit. Jugo de naranja, banano, piña, apio, espinaca, manzana verde, pepino, y le pongo avena y yogur griego. Deberías licuarle un tris de milanta para las agrieras. Nico, te juro que sabe delicioso. No, no jures eso, la verdad. No jures eso, que a mí me pone de mal genio. Es delicioso. Yo tengo una pareja. Como no, yo le echo frutica, queda rico, no queda sabiendo a verduras. No, me imagino lo rico que le metes. ¿Banano? Banano y piña. No, yo paso, Nico. Yo la verdad que... Yo también. Pero a mí lo me mío toca aguantarme eso, pero con aguacate. ¿Por qué tal el aguacate? Ya volvemos. Diente blanco, no te vayas. No, mijito, tiene sus dientes como las perlas. ¡Escasos! En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Diente, amigo. No, mi mamá es bueno. No es bueno. Flojísimo. Bueno. Voy a hablar de un señor que desde febrero de 1953, recién inaugurada la presidencia de Dwight Eisenhower, a febrero de este año, estuvo preso. Él se llama Joe Ligon. Sobrevivió una enfermedad, un trágico accidente. Y apenas llegó Biden, dijo: ¿qué hace este señor en la cárcel? No, no sabemos. ¿Cuánto lleva? Están pidiendo aquí que lo perdone. ¿Qué hizo? Pues el señor, el abogado le dijo que se declarara culpable a los 15 años y que el juez lo iba a sacar por ser menor de edad, y le clavaron cadena perpetua. ¿Pero qué hizo? No, le metió una cuchillada con una navaja o con un cortaúñas a un señor en la espalda. ¿Pero lo mató? No, no, pero lo hirió. ¿Y de qué color era? No, negro. ¿Y cuánto tiempo lo metieron? Cadena perpetua. Pues este señor Joe Ligon, encarcelado en Filadelfia a los 15 años, sí. Pues era el reo en Estados Unidos más tiempo entre las rejas. Lo soltaron hace 4 días, lo soltó Biden, dijo: suelten a este señor. ¿Qué edad tiene? 83. ¿Cuántos años en la cárcel? 68. No. No, terrible. Pues, ¿qué más les puedo contar? Lo único que les puedo decir es que el tipo salió de la cárcel sin un solo diente, no es más. Lo único que impresionó fue que se rió y no tenía ni un diente. Nada, como debe ser. Le quedaba un pequeño, una pequeña, pequeño muñón como de colmillo. Ñuco ahí. Pero ya estaba tan oscuro que parecía cuando la gente, como la Chilindrina, se quita un diente con una claro, tela negra o con un plástico negro. Sí. Esa es la historia de Ligon, un octogenario que ha enfrentado un mundo que no conoce. Jamás ha tenido un apartamento, ni ha pagado una factura, ni ha sido padre. Yo creo que también él se ha acostumbrado. ¿Y yo por qué me voy a ir de acá si es que yo no sé hacer nada, no? Claro. Y lo botan al mundo y toca Filadelfia y solo dice: beautiful, hermoso. Pero estoy muy viejo, envejezco a diario. Todo es nuevo para mí. Yo quisiera volver a la cárcel. Y le dijeron: no, ya no, usted está libre. No, claro, déjenme enterrar mis dientes allá. ¿Pero qué va a hacer este man? Nada, no, es que no puede hacer nada. Pues qué angustia. Es un símbolo de encarcelamiento de los menores de por vida sin opción a una revisión de la pena. Cuando lo juzgaron tenía 14 años. No. Lo metieron cadena perpetua. ¿Por ser negro? Déjenlo. Ya lo dejaron. Pero vuelvo y repito, ya a los 83 años, ¿usted para qué lo saca de allá? El hombre tiene alimentación. Tipo es un tipo que debe ser como amigo de todo el mundo. Yo no creo que es una cárcel de alta seguridad. Aunque estuvo en una cárcel donde estuvo Al Capone, ¿no? Es que leí todo el prontuario. Pero lo mandaron. No, es que ¿sabe cuántas cárceles, sabe cuántos presidentes le pasaron? ¿Cuántos? 17. No. ¿Sabe cuántas cárceles visitó? 15. No puede ser. Sí, es un ejemplo muy grande, Joe Ligon. Y pues la noticia por la cual me llamó la atención es que cuando salió y se rió no tenía sino un diente. Parece una perla perdida, como dice Orlando. Pero un poco ámbar, ¿no? Ya ese diente. No, era un poco ya muy, muy color marrón, muy difícil. Sí, claro. Nunca vio un dentista, nunca nada. El tipo ya nunca supo nada. Ahora sale y le dicen: usted libre, ¿y ahora para dónde coge ese man? A cobrar sus $600 mensuales. Claro. Espero que lo vacunen contra el COVID, ¿no? No. Sí, porque sería el colmo que lo agarre, fuera de que estuvo 68 años, que lo reciba este invitado de honor, ¿no? Sí, pero imagínese. Que lo atienda, usted se imagina, lo atiende, en 2 minutos lo atiende. Salió bajito de defensas porque él recuerda que su comida pues no era muy buena, pero que él se bandeaba con su platoncito y su cuchara de palo. Claro, el hombre, ¿quién le iba a molestar allá? De hecho, le regalaron uno en cada prisión, tiene una colección, 15 cucharas, 15 platos. ¿De qué se ríe, Nico? No, pues hombre, que en cada cárcel un plato. Un detalle de la cárcel. Claro, exacto. Veo que en este momento no hay mucho de qué hablar. Ni le leo tweets porque veo que usted está muy duro hoy a la pregunta. Últimos no, de hoy. Si lo veo no, tan duro, quedamos pero así. Espere a ver la gente que. No voy a esperar. Es que yo no tengo tanta paciencia, Nico. No, por eso seamos pacientes. A la pregunta, Nico. Una bebida que no te puede faltar por nada en el día. El ganador de todos, tetero, que es agua de panela con leche acompañado de arepuelas. Hostería Franciscana moriría por tener eso en su menú. Jaime Andrés Barbosa. Nota, Nico. 0-1. De niño, cada tarde tomaba un vaso de leche cuajada que mi padre congelaba con un poco de azúcar. 0-1. Tomarme cualquier jugo al almuerzo, pero por lo menos 3 vasos como mi esposa. No me empaca bastante descubrir estos días que no soy el único estúpido que rebaja el jugo en agua. Y eso que no salgo en televisión a alardearlo. Jesús Gómez. El chocolate con pan mojado en pedacitos. La caja dental está más débil que la prótesis de Augusto. ¿Cachas? Mi copita de Milanta por aquello del reflujo. 5-4. No. Ese es bueno. No. De verdad. Nico, escoja el... si yo fuera el doméstico Cárdenas, bebería leche de elixir de la vida que brota de ese manantial escondido en esta diosa mal atendida. Lo dejó todo. Cucho. Bueno, muy bien. Al fin, Nico, ¿le gustó algo? Listo, Nico. Yo la verdad es que lo veo muy... Hoy lo veo reacio. ¿Tú bueno, pero echemos cháchara, fresco. No, más tarde. Es que tenemos todavía una hora y media, hermano. Ay, hombre. Es que va lento, esto va lento. Por eso echemos cháchara. Emilio, vamos con música que... antes de los homenajes de hoy y el repaso número 2. Listo, vamos entonces con Britney Spears y un tema de su álbum Femme Fatale, que fue el disco con el que visitó Colombia en el 2011, una canción que hizo con will.i.am. Esto se llama Big Fat Bass. Big Fat Bass, the Big Fat Bass. Big Fat Bass, the Big Fat Bass. Big Fat Bass, the Big Fat Bass. Big Fat Bass, the Big Fat Bass. Big Fat Bass. Trouble, baby, you can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. I can be the trouble, baby. You can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. I can be the trouble, baby. You can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. I can be the trouble, baby. You can be the bass. You can be the bass. You can be the bass. You see me down on the floor. I want you to take me higher. Till I can't take it no more. It's getting bigger. The bass is getting bigger. And now you see me up in the sky. I was rocking the bottom. Now look at me, I can fly. It's getting bigger. The bass is getting bigger. I can be your treble. The bass is getting bigger. Hey, you see me out in the night. I wanna go out dancing. So I can feel alright. It's getting bigger. The bass is getting bigger. Yo, be my bass. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y'all better get ready for the kick drum. For the kick drum, for the kick drum. Y'all better get ready for the kick drum. For the kick drum, for the kick drum. Yo, it's a kick drum, come and get some of the sound that's rocking your system. When it pounds, it causes an addiction. Y'all addicts better have a prescription. Me and Britt got the whole club tripping. They sit and wait and listen. For the kick drum, for the kick drum. For the kick drum, for the kick drum. For the big, big, fat, fat bass. Rock it all in your face. Vibrate, shake up, play. Right now, let's get crazy. Here we go, everybody in the place get frantic. This beat right here is gigantic, yeah. It's getting bigger, the bass is getting bigger. It's getting bigger, the bass is getting bigger. It's getting bigger, the bass is getting bigger. It's getting bigger, the bass is getting bigger. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, es una persona que nace y muere todos los días. Nació en Manuel Riva, actriz francesa. Laura, ¿nos explicas? Sí, no, pues la verdad es que pensé que el día no iba a pintar muy bien y dije, pues, es como la más conocida. Bueno, hagámosle. Pero sí, tienes razón, porque falleció un 27 de enero, entonces sí es muy reciente su nombre en nuestros homenajes. Exacto, es esas personas que todos los días le celebramos vainas. Emmanuel Riva, actriz francesa, nació en el 27 y murió en el 17. Murió el 17, o sea, la chica vivió, ¿cuánto? 90 años, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. En un día como hoy nació Steve Jobs, fundador de Apple Computers. Hoy en día la empresa de él vale $1.2 trillion. $1.2 trillion. Y bravos con el man, ¿no? Que es que no era visionario. Es Nanico, que claro. Eva Rey. La sillita, sí. Que es el explotador. Eva Rey, me acuerdo. No. La sillita, es que usted sabe que la sillita trae unos efectos de esos que uno a veces no entiende. Sí conozco una persona que está en esa sillita que es más tranquilita. Lo dejo a su imaginación. A ver. No iba mucho al estudio porque no vivía en Colombia. Ya, no más. Ya. Ok. En un día como hoy nació Chad Hugo, músico de la banda The Neptunes en el 74. Y en un día como hoy nació Michel Legrand, compositor, pianista, cantante francés, ganador del Oscar de la Legión de Honor, uno de los músicos más sobresalientes y talentosos. Pongamos un poquito de su música con el verano del 42, homenaje a doña Josefina Camargo. Sí, el tema The Summer Knows. Tiene una formación inmensa de conservatorio. Se nota sí, esa orquesta tan impresionante. Él tenía formación de conservatorio y de jazz y combinaba las dos muy bien. Mire pues. Listo. Él era de hecho del mismo combo de Claude Bolling, de Francis Le, de todos Gran ellos. Él hizo Nico deja hablar. Él hizo música para películas muy importantes. Hizo Los Paraguas de Cherburgo, Les Demoiselles de Rochefort, Las Jóvenes de Rochefort, ambas con Catherine Deneuve. Hizo también Yentl con Barbara Streisand. E hizo The Thomas Crown Affair con Steve McQueen y Faye Dunaway. Y quiero registrar un minuto una canción con la que él se ganó el Oscar a Mejor Canción Original de esa película. Luego se hizo el remake con Pierce Brosnan y René Russo. Y de ahí viene esta versión, con letra de Alan y Marilyn Bergman, por Sting, The Windmills of Your Mind. Déjala completa, por favor. Spiral like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head, why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? Over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Tremenda versión de Sting de ese clásico de Thomas Crown Affair. En el año... Déjelo, no le baje, no le tenga miedo. Déjelo que me acompañe. Si me aguanto las cortinas de Orlando con esa gritería. En el 74, en el 77, Floyd Mayweather nació. Boxeador que vive siempre con $1,000,000 en su cama, en calzoncillos de tigre. En 89, Daniel Kaluuya, actor, escritor y modelo inglés. En el 2014, el gran director de comedia Harold Ramis, nació en el 44, Baby Peggy. Bueno, Baby Peggy era un bebé, nació en el 18 y murió en el 20, hola. 102 años vivió. Ay, Baby Peggy. ¿Qué tal? Y eso me acuerda Nico. Claro, sí. ¿Pero por qué es Baby Peggy? ¿Es que era bebé o vivió un bebé que vive 102 años? Sí. Claro, que hablamos de él, ¿no? Empezó a trabajar muy chiquita. Sí. ¿Te acuerdas que sacamos unas fotos que era como bandolera? Sí. Yo fui claro, que descubrí tenía... a Baby Peggy. Sí, y le ponían bigote. Un mameluco amenazando a, como a cinco manes. Cinco manes ahí con cara de atembados. Baby Peggy, hombre, yo me acuerdo que boté esas fotos. Y es que hay que botarlas. Bueno, en un día como hoy, tristemente, no, en un día como hoy, alegremente, nació Harold Orozco, una de las figuras más importantes de la música de Colombia. Un hombre de exposición y desafortunadamente falleció en el 17. Pero Harolito nació hoy en 1947 y nos dejó un gran legado de música. Le pedí a Emilio que compartiéramos con los oyentes un jingle, música de comerciales, la más importante que yo creo que hizo, y una canción de su disco que cambió la música moderna de Colombia en los 70s. Y pues que el nombre de la canción lo dice todo. Adelante, Emilio, vamos con nuestro amigo de la casa, el maestro, mi querido brother, el negro, Harold. Sí, qué falta la que hace, además. Antes de nada, quiero mandarle un saludo a su hijo Harold Jr. y a su eterna compañera de vida, María Cristina Correa, que creo que nos están oyendo. Y vamos a recordar para qué marcas hizo jingles Harold. Hizo La Fina, Chocolate Sol, Magicolor y a Pila Se Ve Ready les hizo esta canción que fue importantísima. Esto se llama Busque el Gato. Vamos al disco Evolución, importantísimo. Sí. Vida de la música moderna de Colombia. Adelante, Emilio. Pues a ver, Harold se dio a conocer siendo primero que todo cantante en los 60, cantante de rock and roll. de cosas como románticas, de su canción, sobre todo Destino la Ciudad. Pero en los 70 él empezó a oír otras cosas. Empezó a oír a Ohio Players, a Earth, Wind and Fire, a Isaac Hayes. Y le dio por hacer una banda de funk a lo colombiano. Eso en Colombia no se había hecho nunca. Y en el 75 él arma este proyecto llamado Harold y su banda. Y graban este disco que hoy en día es un disco de culto, de coleccionistas. Nunca ha salido en formato digital. El vinilo se vende carísimo en internet. Y esta canción viene de ahí. Es un cover de una banda española, de hecho, de la banda Los Ángeles. Y Harold la hizo así, Evolución. Tema del día, Nicolás, vamos a ver si lo logramos animar, por favor. Una bebida que no te puede faltar por nada en el día. Hoy entendimos por qué le dices que Nicolás es tu papá. No se aguanta el mismo, no está calificando, notas inventadas, corríjalo. No, señor, él tendrá sus motivos. Caldito de caballón con apio, harto cilantro. No tanico. 0-1. Las mañanas no me puede faltar mi vasito de ponimalta acompañado con mis dos yemas de huevo con una cucharadita de polen de abejas y mi pepita de fosfogen. 0-1. Q. Contigo me derrito, mi rey, no podría hacer nada, pero a Nico se le llevó calle. Desde la Estanzuela en Bogotá la hizo la Tiberina en Roma, desde el pasaje de la Piedad en Buenos Aires a la Duna Corso en Budapest, o de Ocean Drive en Miami a la calle Povarskaya. Nota, Nico. 0-1. El dólar bajó 11 pesos, el Dow Jones subió 4.24, el Nasdaq 132, el Standard & Poor's ya casi en 4.000. Ernesto Bonet, pues mi bebida infaltable es el de la huepanela solo con limón, y le puedo agregar quesito y almojábana todos los días, es mi cena. Nico, nota. 0-1. Mi bebida preferida es el tinto, me tomo 4 al día. Un saludo al Barnaby Jones de la radio, Nicolás Samper. 5-4. ¿Qué es eso, Nico? En serio, de verdad, ¿qué pensará la gente? ¿Ustedes se acuerdan de Barnaby Jones? Claro. Era un viejito chuchumeco investigador que nadie le creía nada. Era muy bueno Barnaby Jones. A las 10 paso donde Doña Cucha y paso con tinto más queso a los santandereanos. O masatico con liberar en la tarde después de almuerzo, tintico, queso y masatico y negro de lata. Y sobre las 6 pm, masatico con recortes. No. El ganador de todos, Tetero, que es agua. No. Nico, ¿qué pasó hoy? 0-1, ¿cómo va esto? No sé, necesitamos creatividad de los oyentes, hombre. Vamos con nuestros compromisos comerciales y a continuación, en unos minutos, haré paso número 2. En los originales, el mundo al instante. Una presentación de Amazon Prime Video. Bien, pues en Brasil, ustedes saben que Petrobras ha tenido muchas controversias y muchas polémicas desde tiempos de Dilma Rousseff y demás. Pues con Jair Bolsonaro la cosa no ha mejorado ni mucho menos. Brasil, la bolsa de Sao Paulo es, pues yo creo que si no la más importante de estos lados del mundo, pues no sé cuál podrá ser. Mostró que después de una decisión de Bolsonaro, las acciones cayeron más del 21% en la jornada del lunes bursátil. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Bolsonaro para que se fueran a pique todas las acciones de Petrobras? Pues él el fin de semana nombró a un general de reserva del ejército, Joaquim Silva Eluna, para sustituir al presidente Roberto Castelo Branco, que lo habían nombrado hacía 2 años. La decisión, pues en su momento trajo gran problema económico en Brasil, sobre todo por la valoración de las acciones de la que puede ser una de las empresas más importantes de este país. Vamos a ver en qué termina de ocurrir esto o cómo termina de ir. Ustedes saben que cada vez que Bolsonaro habla, se generan cismas sociales, económicos. Si algo pasa. Siempre, es increíble. Siempre que Bolsonaro habla, hay algún problema. Y en esta ocasión, no fue la excepción. El mundo al instante. Ustedes, Lau, ¿tú qué tienes de mundo al instante? Bueno, pues yo tengo una noticia que viene desde Indonesia, porque ellos dieron a conocer que van a vacunar contra el coronavirus a 5.000 periodistas en agradecimiento por su labor informativa durante la pandemia. Estas primeras dosis van a ser distribuidas entre fotógrafos, camarógrafos y reporteros. Ya el presidente de este país, que es Joko Widodo, destacó el compromiso de los trabajadores de los medios para comunicar a la sociedad sobre todo lo que estaba pasando, así que le parece importante que ellos sean unas personas para tener en cuenta dentro de los primeros vacunados. Bueno, está bien. María Juliana, bien. Algo tú nos ibas a contar, ¿cierto? Vean, imagínense lo siguiente. Ustedes están en una escuela que prácticamente es una prisión. Están en una prisión realmente que parece una escuela, que se hace llamar escuela. Y allí los someten a castigos que llegan hasta la tortura. Pero a su vez no se pueden escapar, no pueden salir corriendo porque la escuela queda en medio de un bosque muy tenebroso y afuera hay algo que los acecha y que atenta contra sus vidas. ¿Qué harían? ¿Se arriesgan y intentan escapar o definitivamente se quedan adentro? Yo arranco. Malo conocido. Voy con todo. No, yo sí malo conocido. Pero tendría la oportunidad de escapar, quizá lo logren. ¿Quién sabe? Cachazo. Pues eso es lo que está ocurriendo en el internado Las Cumbres. Así que vayan ahora mismo a ver la nueva serie de Amazon Prime Video. Y recuerden que aquí siempre hay un castigo por querer ser libre. Bueno. Registramos las 7:06. No sé por qué, muchachos, el tiempo se me ha pasado muy despacio. No sé si ese es el clima, si son los disturbios en Bogotá. Ni idea. No sé si es la vida, no sé si son las fotos. No sé qué es, pero algo me pasa. Lo cual sé que a nadie le importa. Pero no, no pasa. No dije nada, como Nico. ¿Qué más, Nico? Bueno, no pasa nada, tranquilo. No va a leer más del tema del día porque creo que no hay ningún motivo, ¿no? Sí, está como poco creativo los oyentes. Una rosa pintada de azul es un motivo. ¿Se acuerda de esa canción? No se acuerda. Claro, sí. Pintada de azul. Es un motivo. Uy, qué jilgueros. Esa la hizo Luis Miguel en uno de sus discos de rancheras. Hermosa canción, hermosa. Ah, sí. A mí me la hacían tocar con tiple mi hermano y yo en guitarra. Es que no quiero recordar. ¿Y tú la cantabas? Que mi motivo mejor eres tú. Óigame al jilguerito. ¿Qué tal la sillita? Es que es una linda canción. La gente canción. Que tiene mucho verdor canta. Claro, todo el día. Como un jilguero, como un colibrí. Bueno. Ningún listo, nada. No vamos a viajar este programa. Emilio, vamos con música, por favor, de hoy. Ok, ya me tenían listo motivos. Dele. De la segunda película que hizo Daniel Craig como James Bond, Quantum of Solace. Aquí llegan Alicia Keys y Jack White con Another Way to Die. Yeah. Bueno, a comienzos de los 80 el Reino Unido era un país averiado. La humillación que sufrieron en la disputa del Canal de Suez en el 56 desinfló a la potencia. Los años 70 marcados por los baches económicos y la década se cerró con una fuerte depresión. El sistema socialista que había ideado el bien intencionado Clement Attlee para socializar las penumbras de la posguerra se han convertido en un corsé paralizante. Las huelgas existían. La cirugía de choque de Margaret Thatcher, llegada al poder en el 79, parecía generar más dolor que éxitos. No se intuían grandes resultados y en el 80 la inflación del 22% y el paro estaba disparado. El IRA mataba a 100 personas cada año. Ejército Irlandés Revolucionario del 79, murió Lord Mountbatten, lo vimos en la serie The Crown, el tío abuelo y preceptor, el que consintió a Carlitos. Ay, Carlitos, Charlie. Bueno, bueno. Y en 1981 se produjeron por fin dos novedades risueñas. El nacimiento de los el movimiento musical de los nuevos románticos y una boda principesca de cuentos de hadas. Hoy hace 40 años, ¿saben qué pasó, no? Hace 40 años. No es arepaso. Estamos hace aquí, 40 perdón, años, 23 de... una boda principesca era un cuento de hadas. Hoy hace 40 años el Palacio de Buckingham emitió a las 11 de la mañana una nota escueta del Lord Chancellor que decía: con gran placer la reina y el duque de Edimburgo anuncian el enlace de su querido hijo ídolo, el príncipe de Gales, Carlos, con Lady Diana Spencer, hija del conde Spencer, y la honorable Mrs. Shan Kidd. Eran aristócratas, pero rurales. No digo más. Sí. Y se recuerda ese momento donde esta chica con grandes ojos grises azulados y con un vestido de la firma Cojan y Buck de Harrods, y él vestido en Savile Row con Turnbull y Azar, donde todavía le cortan toda la ropa a mi ídolo, aparecían en la mano el anillo de pedida, zafiro y diamantes, que Carlos le había entregado 3 semanas antes, en una cena privada en Buckingham, cuando le propuso matrimonio sin apremiarla a una respuesta. Se lo pedijo antes de que ella se iba a ir a Australia de vacaciones, porque quería darle una oportunidad de meditarlo, de pensar si iba a ser terrible. Porque él alguna vez dijo: fui como un cordero al matadero. Y es verdad. ¡Buah! Él también lo obligaron a casarse con ella. Claro. Él quería a otra chica. Él estaba enamorado de otra nena. Y tenía razones, de sobra. No quiero hablar de ella, pero le dijeron: cásese con esta nena y ya. Y lo aceptó y le dolió porque la boda fue un error. Y le dijo a ella, le dijo: piénsalo. Ella le dijo: no, sí me caso contigo. Nunca tendré ninguna duda. Hasta ese día lo trataba como Sir Charles. Ídolo, mejor dicho. De multitudes. No me den otra vida porque pido ser Carlos de Inglaterra con su misma facha, sus mismas orejas. Y es que era un hombre, es que es muy simpático, tiene un humor genial. Bueno, eso sí es divertido. Haré paso número uno y mucha suerte a todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hoy hace 40 años, Carlos le tiró la roca, le tiró la piedra y le dijo: nos casamos, pero piénsalo. En ese momento ella era virgen. Jamás había tenido un novio y llevaba poco tiempo en Londres. Vivía con tres amigas en un piso en Earl's Court, cerca del cementerio de Chelsea, que le había regalado su madre al de los 18 años. Conducía un Mini Cooper rojo y era cuidadora en una guardería. Limpiaba la casa de Sara, su hermana mayor, informal, con jerseys gruesos, con suéteres gruesos, pantalones cómodos, botas Wellington y algún baqueteado impermeable sí. Macintosh. Era un poco antigua. La pregunta es, desde el día que él la conoció hasta el día que le propuso matrimonio, ¿cuántas veces se vieron? Eso es todo. No pongo por aproximación muchas cosas. Bueno, Laura Hoyos 10, Orlando Rivera 29, María Juliana Correa 10, Nicolás Samper 4 y Laura Natalia Franco 12. Debo hacer una entrevista informal, un interrogatorio. Me toca. Me parece bien. A Laura Natalia Franco. ¿Cómo estás, Laura Natalia? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches, Jaime. Sé que tu desempeño ha sido pésimo en los últimos días, pero eso no te libera de que haga preguntas porque tenga alguna duda o una pregunta que no necesariamente es que te vaya a reprimir en el término del puntaje. Pero solo quiero saber por qué pusiste 12. No sé, me pareció una cifra razonable. 12 veces antes de casarse. Pues sí, porque él era príncipe. Te Dime voy a dar príncipe. La oportunidad. Y eran pues otros sí. tiempos. Yo nací príncipe, pero yo claro. nunca, pues, sí, sí. A mí me veían todos los días. Eso le encanta a mi hermano Alberto. Va. Es muy bueno. Ah, usted nació príncipe. Ay, me gran hijo. Pero contéstame, ¿por qué el 12? ¿Tú sabías esa información o es un simple arepaso de la nada? No, pues es un arepaso, me pareció un número bonito, fácil de adivinar. ¿Tú sabes que una por culpa tuya Orlando tiene un menos uno nuevamente? ¿No te pareció un poco duro con él? Grave. Menos uno para Orlando Rivera, que puso menos 29 veces. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo se siente, Orly? Bien, ¿no? Tranquilo. Bien. Se dice lo que uno piensa y ya. Ah, eso sí. Sí, bien, bien. Bueno, pero yo creo que tu último lugar no hay cómo, o sea, no hay cómo. No, eso de ahí nadie me desbanca. Yo ya me aferré y esa es mi tabla. Ahí de ahí me agarro y no me desbanca. Yo ya no llego, nadie. Orly. Nadie. Hombre, qué vaina, yo tenía una ilusión de que usted no fuera el último este mes, pero es que... ¡Y la próxima semana más! Estuvo bueno. Pues echa chistes y se ríe de sus chistes, es muy bien. Como Don Hediondo, que echa chistes y se ríe. Perfecto. Pero había una diferencia de calidad. Pero abismal. Papá para bueno. mí, yo, todos sus personajes. Son 12 veces, pero tú sabes, Laura Natalia, que de las 12, 7 veces estuvo con más gente, iba acompañado, nunca solos. No. O sea, estuvieron solamente 5 veces solos. Uy, no. Pero en total 12 veces se vieron antes de casarse. Te repito la frase del próximo rey de Inglaterra, ¿no? Hacia todos se le salte la piedra. Fui como un cordero al matadero. Exacto. Cásese, no, pero vaya para allá. No, él dice que la felicidad no garantiza nacer príncipe. Es que eso sí es clarísimo. Y él nació príncipe, ¿no? Ah. ¿Cómo? Ja, nació príncipe. Repito, mi ídolo. Así, la gente sé que me odia por eso, pero es que un señor que mande a hacer 9 huevos tibios y que el chef le escoja uno porque es la forma como le guste, la temperatura y el término, no, ese es uno. Los otros 8 se los, no sé si se los, creo que está prohibido comérselos, creo, pero no, yo creo que el mayordomo, yo creo que le llevaba los 9 huevos y le decía, le abrimos los 9, pero este es, y él simplemente dice, déjamelo, solo que yo confío en mi chef personal. Bueno, pues son 12 veces más 1 para Laura Natalia Frank. Muy bien. Alice Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy los oyentes, pues cuando quiero contarles que estoy molestando. Alce el sombrero. Así como a Nicolás piensa que la mujer más bella del mundo es Camila Parker Bowles, yo pienso que una de las personas más divertidas, más simpáticas y menos ingleses del mundo es el príncipe Carlos. Mm. Bueno, Nico, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 32 puntos, María Juliana tiene menos 20 puntos, Laura Natalia menos 12, yo tengo menos 7 y Nico tiene 12 puntos. Bueno, pues ¿cuánto ya la diferencia de Orlando con Nico? ¿Cuánto es? Dime cuánto tiene Orlando. Orly tiene 32. Menos. Nico 12. ¿Este fue el segundo o el tercer arepaso de hoy? Segundo. El segundo. Estamos hablando de 44 puntos de diferencia. Eso es ya una vaina brava. Sí. Es un récord mundial, porque antes usted tenía menos 4 y Orlando 30, pero ahorita no. O sea que Nico ya tiene asegurados 12 libros hasta ahora, Laura. Eso parece. No vayas es que a no dañar veo, las cosas, Nico. Es que no veo cómo pierda puntos. El tipo está asegurando el hoyo. No, yo sí veo cómo pierda puntos, pero no creo que lo está pierda. Está a punto de nieve. Oye, Nico. Yo no, sigo como pierda estoy. Puntos, pero no creo que se... Faltó decirle que se los quite, señor Sánchez. Sí, exacto. Qué envidia, hola. Parece terrible eso, ¿saben? De quinta, sí, yo sé. El conocimiento del mal no es aceptado, sino es que el patrón lo ayuda. Parece que no soy patrón de él, acuérdense que él es libre. Sí, él es libre, ¿no? Claro, como Nino Bravo. Bueno. Emilio. Sí. ¿Tú no tienes una canción que se llama Shattered Dreams, que hace rato no la oigo y me gusta? Uy, sí, canción en la sota. Lista de hoy con Terence Trent D'Arby. No, Johnny Hates Jazz. Johnny Hates Jazz. Pues, misma época. Me acuerdo de Lel Diaba de que me decía, ¿no te gusta Johnny Hates Jazz? Que en paz descanse. Un día le dije, pues no me mata, pues no sabes nada de esto. Le dije, es verdad, no sé, la verdad. Bueno, y después me gustó pues, Johnny Hates Jazz por esta canción, Shattered Dreams. Esa canción fue número 2 en Estados Unidos, número 5 en el Reino Unido en el 88, y aquí está Shattered Dreams. Yeah. Solitario y Toro. Ven a jugar, ven a cantar, ¡sí! Beto y Enrique. Si estás acá. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. La historia de Esther Román y su mujer, Juani Bermejo Vega, se convirtió en viral cuando Esther contó que estaba embarazada. Al coger el teléfono muy pocos días de traer al mundo un bebé, lo primero que hizo es reclamar su nombre. Me llamo Néstor. Es agotador que tu existencia se convierta en objeto de debate. Reprocho a este señor, diseñador gráfico, algo cansado de las preguntas reiterativas y también por el estado de gestación, aunque él y su mujer, casados desde el 16, se saben poco convencionales. Soy Néstor y estoy embarazado de 40 semanas. Hombre, esta pareja de transexuales están casados desde el 16, alaban la metamorfosis social y ven la ley trans como un avance más, aunque no son partidarios de generalizar. Muchos, dice Néstor, no desean completar la transición. Quiero decidir y tener la ventana de oportunidades que tiene cualquiera. Es la vida de Néstor y de su mujer, Juani Bermeo Vega. No, hombre, qué bueno, pero Néstor espera un bebé. Mañana. ¿Cómo? Mañana, como Luis Alfonso. O sea, ya Alfonso? Sí. Cogió pues de sorpresa. Es el tipo. Me leyeron la mente. No alcancé a acabar. Esa es la historia. Ustedes me explican, es que miro y son dos mujeres. Pero una de ellas dice, yo soy Néstor. Laura, explícame, es que yo sí, sé. No, no. Creo que más que Nico no se ría. Confuso toda la escena es que lo vaya a tener ya mañana. Claro. Es muy rápido todo. Pues tiene 40 semanas, uno los, perdón, los hijos no los tienen a las 40 semanas, mujeres, claro, es que yo no sé eso. No esperábamos 42, listo, en esto, iba a ser mamá. No, es que aclaro, yo me llamo es Néstor, que no me llamo Esther. Claro, exacto. Bueno, y tiene un bebé mañana y no, tiene panza y todo. No, claro, pero increíble que bueno, que supieran. Pero así, ¿por qué ¿no? se está riendo? Es que yo no entiendo qué fue el chiste que armé. Don Luis Alfonso, que usted me hizo acordar de Luis Alfonso. Luis Alfonso no se llama Esther, se llama Luis Alfonso y no estaba gordo ni embarazado. Por eso, pero para él fue una sorpresa también, ¿no? No. Que es las mentiras, usted, Jaimito, Jaimito. Para usted fue la sorpresa. Voy a hablar contigo, lo recuerdo, Luis Alfonso, director de programación antes de Emilio. Claro, Luis, dime, ¿puedo ir a mañana a ver una ecografía de mi esposa? Que imagínate que está embarazada, le dije, perfecto. Pasaron 4 días. A los 4 días me dijo, ¿te puedo contar algo? Sí, dime, Luis Alfonso. ¿Puedo faltar mañana? Es que el bebé nació hoy. Y yo, ah, perfecto, vete. ¿Cómo es posible? Eso se llama mitomanía, mitómano mentiroso. ¿Cómo es posible eso? O hay gente que no comparte esas cosas. Néstor tampoco las compartió. No, pues hay gente que es muy nace cruel, el pues hijo muy mañana. Absolutamente hermético. Sí, exacto, hermético es la palabra. En todo sentido. Esa es mi historia. Y usted, una risa ahí toda socarrona y que Nico. ¿Qué nos lleva a eso? El gran Luis Alfonso, hombre, que. Pero es que yo no iba a decir nada, dije, me acuerda y usted, tal vaina. No, muy hábil usted, o yo. No, es que yo dije, es que la historia está me la fue jugada. Tan familiar. Como que dije, de que Luis Alfonso se llamaba Esther y que se presentó como Néstor, no, él se llamaba Luis Alfonso y se presentaba como Luis Alfonso. Hay yo no muchas entiendo. Similitudes en toda la historia, me parece una historia muy común en todos los aspectos. ¿Saben que mucha gente está hospitalizada en Texas por el frío? O sea, fue tal el frío que están hospitalizados. ¿Cómo van las temperaturas allá? ¿Cómo están? Congelados los dedos y todo. No, eso ya bajó, eso ya está mejor. Pero fue terrible porque, pues usted sabe que el sitio más importante es la energía de Texas en Estados Unidos. Tuvieron que detener a un poco de gente allá, unos vagos ahí del gobierno, hombre. ¿Alguien tiene amigos muy amigos? Por favor, ruego. Yo no tengo, debo decir que yo no tengo. No, yo no. Siempre tiene, y si no tiene, se lo inventa. ¿Laura? No. No, igual. Invéntatelo, Nico. ¿Operar a Néstor Esther? No. No, es que es una buena nota, es que me pareció como rara. Muy familiar. ¿De quién? Es que yo no recuerdo nadie que me diga, Esther, vas a tener un bebé, amiga, no, qué pena, me llamo Néstor, yo no recuerdo. No, pues tal gestación. La gestación me pareció muy rápida, una gestación veloz, en un día. Bueno, la otra noticia terrible de Texas es que los casos de COVID se cayeron porque la electricidad se fue y las baterías de los respiradores se apagaron. Ah. ¡Ay, no! En la crisis que tenemos fue gravísimo. No, pero qué tenaz. Pues quería compartir eso porque es delicadísimo, hermano. Uy, esa historia sí es pesada. Sí, Texas se quedó sin oxígeno. En los casos de COVID, porque las baterías se mueren. Como duraron tantos días sin luz, pues imagínense cómo colapsó el sistema de las UCIs en Texas por la falta de luz. Ustedes me entienden, ¿no? No, qué locura, en serio. Más unas inundaciones terribles, bueno, eso fue. Eso fue una pesadilla. Bueno, Nico, notas libres. María Juliana, una nota libre. No, hermano. ¿Laura? Pues con Johnny Depp, que está tratando de salir de deudas, entonces está mirando qué vende. Y la opción que encontró fue vender un pueblo francés que él había adquirido. No, ya no la tiene para venderla. Él había adquirido este pueblo francés en 2001. Lo está vendiendo por 55 millones de dólares. Está ubicado en la región de Provenza y pues la verdad es una aldea del siglo XIX en la que solía pasar parte de su tiempo con la que fue su pareja Vanessa Paradis y sus dos hijos. Este es un pueblo que está construido sobre un terreno de 17 hectáreas, tiene 12 edificios, entre ellos un bar y un restaurante, y pues todo el perímetro está rodeado por vegetación, de la cual se destacan olivos y viñedos de 300 años. Tiene una casa principal, 6 casas de huéspedes, una era la iglesia original del pueblo y un estudio de arte. Él ya la había intentado vender y no pudo. Otra vez no, vuelve al ruedo esta casa, vamos a ver si... Sí, con los problemas está. Con Amber, yo creo que ese man no vende nada, ese man está llevado. Sí, y deudas... Pero acuérdate que él se recupera otra vez, acuérdate que es que esos chicos siempre se recuperan. Pero quién sabe, porque recuerda también que le empezaron a dar la espalda en los estudios, que ya no queremos trabajar con él. Sí. Entonces. Sí, tuvo muchos inconvenientes, ¿no? Le empezaron y a tan buen actor feo. Que le es, ¿no? ¿Para qué? Sí, él es chévere. A mí me gusta, pero. Pero acuérdate que ella le metió un botellazo en un ojo, ¿no? Sí, no, ahí sí. Ninguno de los dos era, pues. Que, el qué más pareja tranquilo. Tóxica, ¿no? Sí, un par de tóxicos. Son unos pesados, pero de primera categoría. Esos de verdes no tienen nada, ¿no? No. No, no, ¿cómo? Mucha pero calle. Verdes, los esos morados, sí cuando se les pasa un tiempo. Sí. ¡Ay! Exacto, los morados se vuelven verdes. Verdes, exacto. Sí, oiga, es que qué rápido. Vean la otra como se ríe, ¿vio? No, pero sí, te veo muy ágil, eso. Uy, no. De verdad, usted tiene que retirarse de este programa. Usted no sobrevive aquí. Uy, hermano, está aquí hay una jauría contra usted tenebrosa, ¿vio? No, pero usted de verdad, ¿sí ve? ¿No perros le puede de finca dar un alimentados con pólvora. No, a mí me da un poco, es como de miedo, Nico. No, yo no tengo miedo de nada. No me da miedo de nada. Bueno. Siendo más el objeto de la presente y sin leer un tuit más porque no aguanto ese estilo déspota de Nicolás, vamos con música, Emilio. No, lo aguanto. Okay. No, yo no soy déspota. Que no vamos con esto. Sí. Vamos con Wyclef Jean y una canción que hizo para su álbum Carnival 3 con Lunch Money Lewis y The Knox en el 2017. Se llama What Happened to Love. Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Woo! Bass man, are you with me? That's my drummer. Get funky on him. Look at here, your man's right here. Woo! Celebrate tonight like New Year. Let's cheers, cause love's in the air. Woo! Jealous girls looking at you with the hate stare. You still got slang, you my boogie bang bang in the middle of the night when you do the wild thing. Baby, love the way you ting-a-ling-a-ling. So hot, fire alarm, ring-a-ling-a-ling. You never have to be alone. No. I swear that you're the only one. You know with me you found your home. Let me get a little more keyboard, please. One day, girl, we'll be looking back. All right, man. I'll kiss you, then you kiss me back. You know you never had to ask. No more. They don't wanna get no ring no more. All they want is a cookie, no X, no O's. I ain't gon' put you on the gram exposed. Call me Mr. Big, we can keep it on the low. Bubble bath in the tub and the lights get dim. My tongue speak French when I tell you just tell. Let's go. You never have to be alone. I swear that you're the only one. You know with me you found your home. One day, girl, we'll be looking back. I'll kiss you, then you kiss me back. You know you never had to ask. Let's go, girl. But you've been feeling. my guitar, please. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, llegamos al punto de los arepazos. ¿Qué porcentaje cayó la venta de aceite de oliva español a Estados Unidos por culpa de Donald Trump y su arancel del 25% en el año 2020? ¿Qué porcentaje del aceite de oliva español cayó en los Estados Unidos por cuenta de los aranceles que impuso Donald Trump en el 2020? ¿Ya? Ya te escribí, pero no te entra. Pues es que, mi amor, yo no fui hecho para esas cosas. Yo soy un... No, sí, es cierto. Yo también te escribí hace rato y ahí no pasa nada. Está solo un chulito. Uh-huh. Tenemos un ponte colapso. En chulos de hace rato. Ponte en línea, ahí seguro te entra. Ahí ya. Ahí ya, a mí también estaba como frenado, pero ya veo los dos chulitos. Bueno, no voy a criticarlos. Laura Hoyos, 50%. Muy mal, Laura. Hombre. O sea, se quebró España, pues. Pues no sabía, es que me fui por la mitad, altos, ¿no? Yo me fui más lejos, altísimo, ¿verdad? Nicolás Amper, Orlando Rivera, 75%. Así quebró España. Nicolás Amper, 65%. Se acabó. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Juliana Correa, 70%. No, se pudrió esto. Y Laura Natalia Franco, que está muy sólida, 38%. Listo. Menos uno para Laura Natalia Franco. No me digan. Sí. En los originales. La correccional. Orlando Rivera dice 75%. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... El volumen exportado en el 19 fue de 72 mil toneladas a Estados Unidos y el año pasado 13 mil toneladas. La caída es del 80%, chapó para Orlando Rivera. ¿Por qué no le pones el chapó? En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son... Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Qué se siente, Orlando, de ganar un punto en una situación tan incómoda? Uy, cómo lloró. ¿Perdón? ¿Quién la... ¿Quién ladró ahí? Yo. Vuelvo y lo pierdo. Eso, no siento nada porque vuelvo y se va. ¿Quién ladró ahí? No siento nada. ¿Qué es esa sal? ¿Qué tal como llora? Le puse chapó. Orly, tienes que tener una conversación seria con Bruno. O sea, ¿qué está pasando? Laura, en matemática pura se gana un punto, no más uno. Sí. Se gana un punto y pierde dos. O sea, menos uno para Orlando Rivera. Corrija. En los originales. La norma es la esa. Correccional. El que hace programa con perro. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Yo tengo un problema con mi profesor de francés. ¿Qué dice? corrected her. Él tiene dos mañas. La primera es que me lo encuentro y empieza a comer dándome la clase. Yo le digo, profesor, ¿me puedes compartir qué estás comiendo? Me dice, granola, con la boca abierta va comiendo y va. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Escoge o la clase, claro, o, la o tu granola. ¿Por qué, no ¿por qué no desayunas antes de la clase? ¿Y a qué hora es la clase? ¿Es muy temprano, la hora, es que él se levanta a las 6, a las 7:30. Sí. Y cuando no está eso, entonces es el perro. Pero como él sabe que el, donde ladre el perro, yo cancelo la clase y no cancelo los honorarios. Claro, no factura el hombre. Entonces lo mete a un cuarto, pero le ha dado por comprar unas pelotas que suenan como unas cosas que muerde y suena como... Sí, como cascabeles. Sí, los profesor, que suenan. Tú no tienes la posibilidad de cerrar la puerta. Bueno, es que si cierro la puerta se come todo lo que hay en mi cuarto. Claro. Profesor, ¿no tienes posibilidad de ponerle otros juguetes? No, le dije, listo, cancelada la clase. Por la tarde me llama, ya le compré una pelota. Es que no es muy difícil, ¿no puedes comprar una pelota que él muerde y no haga tanto ruido? Entonces ya superé el tema de la granola y de los ruidos del perro. Espera y verá que me sale con otra vaina. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 33 puntos, María Juliana tiene menos 20, Laura Natalia menos 13, yo menos 7 y Nicolás Samper tiene 12 puntos. Se mantiene. ¿Podemos nombrarlo ganador o nada? Sí, de una. Todavía falta. Nico, ¿ganador del Twitter? No. No, de cierto. Ciertísimo. Cosa tan mala. De cierto. ¿Qué tomas? ¿Jugo de naranja? Yo voto algo como para reírnos, para, porque esa es la idea también, que los oyentes aporten. Yo recuerdo un amigo mío que él, no sé él por qué trata de sorprenderlo a uno. ¿Eh? Es lo mismo. No está en un restaurante y le decía a uno, ¿qué quiere tomar? ¿Cuál? Pero sin nombrarlo, yo decía, no, dame un whisky con hielo. Ah, ok, listo. ¿Y usted qué quiere? No, tal cosa. ¿Y usted qué quiere? No, tal cosa. Y él decía, ¿sabe qué? ¿Sabe qué quiero? Y todo el mundo, wow, ¿qué va a decir, no? Sí. ¿Qué quiere? Me trae un Bloody Mary y todo eso. Sí, la comida era lo mismo. ¿Usted qué va a comer? Una carne asada. ¿Usted? ¿Sabe qué quiero? ¿Sabe? Pero mírame bien, ¿sabe qué quiero? Un espagueti y boloñas. Y todo el mundo, Y es que además conozco cómo habla, le mete unas inflexiones especiales. No, y todo el mundo, ay, no, ¿qué va a pedir? Uno se imagina, claro. ¿En serio? Beef Wellington, que es hojaldrado con paté. Sí. ¿De tomar qué quiere? Tráigame un Negroni, por favor, pero necesito que el Campari no sea Campari, sino el bitter de Martini. Uno dice, wow, bueno, si el man está bien, en el man sacó todas las herramientas. Ay, ¿qué quiero? ¿Qué? ¿Un vodka con hielo? No, pero en serio. Bueno, listo. Llegamos al final de los originales. El programa estuvo bueno hoy, pero ¿qué vamos a hacer con Bruno? Es que además es que hace mucha bulla, Nico, ¿no? No, pero es que pues vaciando a Orlando, ¿para qué pierdo otra vez? Le estaba diciendo. Sí, sí. Que había ganado. ¡Pierda más! Le dije. Bueno, terminamos así, con música y a las 8 el sabor de la noche. Gracias, muchachos. Mañana a las 5 en punto. Feliz noche. Bueno, y entonces nos despedimos con esto. Nos despedimos con Beyoncé, Work It Out. Come on. Thank you. keep on strumming.